Rieles de la Patria surge de un material que empezamos a trabajar el año pasado con algunos compañeros de acá de La Plata y algunos compañeros de Capital en un taller que estábamos haciendo en el Esportivo Teatral, Capital, y empezamos a trabajar una escena en relación a una película que se llama Trenes Rigurosamente Vigilados. Es una película checa del 60 y pico. Y sobre ese material y sobre ese mundo, la idea era construir una escena, la empezamos a trabajar ahí en el taller. Después nos gustó, decidimos seguirla trabajando y ahí la convocamos a Guillermina Andrade, que es nuestra directora actual. Y la seguimos trabajando unos meses hasta fin de año, que sale una convocatoria ahí en el Centro Cultural Recoleta de producciones para producciones de obra. Y bueno, ahí nos presentamos a fin de año y de muchas obras quedamos y tuvimos que estrenar en marzo de este año, ya en aquel espacio, ¿no? Hicimos 20 funciones, que ya las terminamos, por ¿En suerte. ¿En el Centro Cultural Recoleta? Sí. Okay. Sí, porque te dan un monto de guita para producir la obra y después 20 funciones ahí. Uh-huh. Hicimos las 20 funciones y la trajimos para acá porque un poco la idea... era hacerla en un espacio que donde estamos más acostumbrados a hacerla, ¿no? Un espacio más pequeño, donde el público está más cerca, donde la cuestión dialéctica con el público se genera mucho más fluidamente que en el Recoleta, en esa capilla que es inmensa y es una distancia y es un teatro muy a la italiana donde nosotros nos sentimos mejor, más a gusto actuar más cerca, ¿no? Uh-huh. Claro. La obra dice, es una estación de trenes sitiada por la guerra, tres mujeres empleadas del ferrocarril debaten entre su deber patriótico o su deseo por liberarse y ser parte de la resistencia. Amor, poder, pasado cíclico y un ganso muerto. Ya por lo menos a mí me genera mucha intriga para conocer qué sucede. Sí, es un material, digamos, hay estas mujeres están rodeadas por la guerra. Está ubicada en un tiempo bastante anacrónico, ¿no? Uno cuando ve la obra no sabe si ya pasó o puede haber pasado, está situado sí, en un tiempo que no es un tiempo exacto. Están en Pereira, en la estación de Pereira Ola. Uh-huh. Hay algo que pasa entre el poder, hay unos militares que vienen a visitarlas a la estación para hacer una publicidad para los soldados que están en batalla. Parece como hay algo que el poder está perdiendo, digamos, la clase dominante pareciera que está perdiendo esta guerra. Uh-huh. El enemigo no queda muy claro si es una guerrilla o son ellos mismos, que se están bombardeando ellos mismos. Y hay algo en estas mujeres que están, digamos, sumisas a este poder dominante y hay esos indicios de la resistencia, de cómo liberarse de esta opresión. Pero hay un poco el juego y la parodia y la farsa y la discusión sobre el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se maneja? Sí, me da la idea, ¿no? De pertenecer al colectivo y no cuestionarlo, pero internamente también hay otro debate de poderes. Sí, sí, y además como estas mujeres víctimas también, ¿no? Uh-huh. De ese poder que las hace quedar encerradas en esa estación, como víctimas de la guerra, digamos, en diferente, ¿no? Hay como las tres mujeres tenemos diferentes características, ¿no? Hay una jefa que representa más a la burocracia y como la burocracia siempre tranza con la clase dominante. Después hay otro personaje que está más enfocado en la resistencia, que es una laburante de mucho tiempo del lugar. Y después hay una novata que recién empieza la estación y está como esa esperanza de vivir a pesar de la guerra y a pesar de la destrucción. Uh-huh. Y también está toda cruzada la obra por la cuestión del erotismo. La película esa que les nombraba, hay algo que es muy interesante de trabajar en esa película está enfocada bien en la Segunda Guerra Mundial y está mezclada todo el tiempo con el erotismo, ¿no? Como el amor y la sexualidad en momentos drásticos y límites empieza a tener un papel muy importante, ¿no? Entonces, también tomamos esa línea de la peli, entonces el erotismo todo el tiempo está muy en juego, hay una historia de amor entre esta novata y el que viene, que pasa con la zorrita, que trae la información de las otras estaciones de tren, bueno. cosas que se van cruzando, ¿no? Rosario, nos comentabas que estuvieron en realidad con 20 funciones en el Recoleta y desembarcaron finalmente en La Plata, lo hicieron la semana pasada. Te quería preguntar un poco cómo estuvo esa primera función, cómo se sintieron ahí ustedes también en un lugar que decías recién que les resulta un poco más cómodo, y qué expectativas tienen un poco para mañana. Y mira, fue mucha gente la función, por suerte, estuvo como llena la sala y fue muy lindo, ¿no? Como encontrarse así tan cerca con el público y con las devoluciones y eso, con el hecho teatral ahí, ¿no? Como claro. tan palpable. Y mañana tenemos otra función a las 9 de la noche y agregamos una función para el domingo porque había mucha gente que quería verla, entonces quedaron agotadas el sábado, entonces agregamos una función para el domingo. Y una pregunta en relación a eso, ¿se puede sacar con anticipación en algún lado? ¿Hay que ir directamente a Área Chica? Mira, se puede reservar, mejor que reserven en la página de Rieles de la Patria, ahí en el Facebook, que para reservar, para no irse hasta allá por las dudas. Perfecto. Bueno, hecha entonces la invitación. Mañana a partir de las 20. Mañana 21. Hasta las 9 21, y el domingo perdón. A las 20.